El problema del sufrimiento humano, sin duda, sigue acosando a la humanidad. Vemos a personas buenas padecer enormes calamidades, mientras que los malvados quedan impunes. Hace unos años salió un libro titulado ¿Por qué ocurren cosas malas a la gente buena? Y este libro fue un intento por encontrar una respuesta satisfactoria a este problema. Este dilema constituye el tema del libro de Job, y en él continuaremos explorando por qué aún las personas buenas, como Job, sufren en este mundo. La gran diferencia entre el libro de Job y otros libros es que Job no se basa en la perspectiva humana del sufrimiento, más bien nos ofrece un vistazo a la perspectiva de Dios sobre el problema. Hoy leeremos más discursos de los hombres que vinieron a ver a Job en su miseria. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Sobre todo de sus errores, como han hecho otros al enfrentarse al problema del dolor. Por lo tanto, toma tu Biblia y mantente en sintonía. Nuestro texto introductorio se encuentra en Job 11:7 y dice lo siguiente: ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Bueno, si como recibir un discurso de Elifaz no fuera suficiente, Job enfrentó la debilidad. ¿Quién le dijo algo similar a lo que Elifaz había dicho? Desafortunadamente, Bildad fue más crudo y más duro con Job que Elifaz. Imagínate que vas donde alguien que acaba de perder a sus hijos y le dices a esa persona, si tus hijos pecaron contra él, eso es lo que dice aquí el libro de Job, él los echó en el lugar de su pecado. Bueno, esto es irónico, porque el primer capítulo de Job deja claro que Job ofreció sacrificios en nombre de sus hijos por esa misma razón, en caso de que hubiesen pecado. Así vemos un contraste aquí entre la comprensión de la gracia, como se ve en las acciones de Job, y las palabras introductorias de Bildad que revelan un legalismo retributivo duro e implacable. Lo que es peor aún es que Bildad habla de esta manera en su intento de defender el carácter de Dios. ¿Cuál es el argumento de Bildad y cuánta verdad está hablando? Es decir, si no tomaras en cuenta el contexto inmediato y solo te fijaras en el sentimiento expresado, ¿encontraríamos alguna falta en sus palabras? Capítulo 8, versículos 1 al 22. Son varios versículos, sígueme. Dice así. Respondió Bildad su hijita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. ¿Quién puede encontrar falta en lo que se dice aquí? Está perfecto desde un punto de vista. Pues nosotros, dice, somos ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Eso es poderoso, es cierto, es muy bíblico. ¿O qué hay de malo en su advertencia de que el hombre sin Dios que pone su esperanza en las cosas terrenales está realmente confiando en algo que no es más firme que una tela de araña? Ese es uno de los pensamientos más bíblicos que uno podría tener. Pero aquí viene el asunto, tal vez el mayor problema es que Bildad presenta solo un aspecto del carácter de Dios. es un ejemplo de estar en una zanja a un lado de la carretera o al otro. En ninguno de estos lugares es donde realmente debíamos estar. Alguien puede, por ejemplo, centrarse solo en la ley y la justicia y la obediencia, mientras que otra persona puede centrarse en la gracia, el perdón y la sustitución. Cualquier énfasis, escucha bien, cualquier énfasis excesivo por lo general conduce a una imagen distorsionada de Dios y la verdad. Por eso, mis amados, aquí hago una pequeña digresión. Es importante predicar toda la verdad para que la verdad esté balanceada y no solamente una parte la que nos gusta predicar. Hay un problema similar aquí. Siempre deberíamos luchar por el equilibrio adecuado entre la ley y la gracia en nuestra teología y en nuestro trato con los demás. Si por alguna razón llegamos a errar de un lado o del otro, y como seres humanos lo hacemos, ¿no es cierto? ¿De qué lado sería mejor errar cuando se trata de las faltas de los demás? ¿Y por qué? Bueno, este tercer amigo de Job, es Sofar. ¿Qué está bien con lo que dice Sofar? ¿Pero qué está mal con su argumento general? Vamos al capítulo 11, versículos 5 al 20. Escucha su argumento. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de su sabiduría, de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Bueno, resulta difícil de entender cómo alguien pudo acercarse a un hombre dolido como Job y decirle básicamente, estás recibiendo tu merecido. ¿Qué clase de amigos es esa? No, en realidad, estás recibiendo menos de lo que te mereces, eso es lo que él dice. Lo que es peor aún es lo que estaba haciendo, al igual que los ojos, que los otros dos. Ahora este hombre menciona algo peor todavía. Y todo ello, ¿sabes?, en un intento de reivindicar la bondad y el carácter de Dios. A veces el simple conocimiento del verdadero carácter de Dios no nos hace automáticamente reflejarlo, ¿no es cierto? ¿Qué más necesitamos a fin de reflejar el carácter de Dios? Sin duda, los tres amigos de Job tenían cierto conocimiento de Dios. Se esforzaron seriamente en su defensa. Y como lo podemos ver, por equivocados que hayan sido las palabras que dirigieron a Job, estos tres hombres expresaron algunas verdades cruciales, claves. Pero el centro de sus argumentos era la idea de que Dios es un Dios de justicia y que el pecado trae retribución divina sobre el mal y bendiciones especiales sobre el bien. Si aceptamos que Moisés escribió el libro de Job mientras estaba en Madián, Job y sus amigos debieron haber vivido en algún tiempo antes del Éxodo. Lo más probable también es que hayan vivido después del diluvio. Es evidente que la historia del diluvio es un ejemplo de retribución divina por el pecado. Dios trajo castigo directo sobre quienes específicamente se lo merecían. Sin embargo, aún en este caso el concepto de la gracia se hace evidente. Elena de White también escribió lo siguiente. Ella dice que cada golpe del martillo sobre el arca le estaba predicando él a la gente. O sea que era un testimonio lo que él decía. Y hasta cierto punto podemos ver que esa historia es un ejemplo de lo que estos hombres le estaban tratar de entender a Job. Hay otro juicio retributivo en el libro de Génesis. La historia de las ciudades de la llanura. ¿Recuerdas? Sodoma y Gomorra. Vamos a Génesis, capítulo 13, versículo 13, luego 19, 24, 25. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de su tierra. Y aquí, aunque Elifaz, Bildad y Sofar hubieran tenido conocimiento acerca de estos incidentes, ellos revelan la realidad del juicio directo de Dios sobre el mal. Dios no estaba simplemente abandonando a los pecadores a su pecado y dejándolos que el propio pecado los destruya, no. Al igual que en el diluvio, Dios era el agente directo de su castigo. Él obró aquí como el juez y destructor de la iniquidad y el mal. Por mucho que queramos y debiéramos centrarnos en el carácter de amor y gracia y perdón de Dios, ¿por qué tampoco debiéramos olvidar la realidad de la justicia de Dios? Dios es amor, pero también es justicia. Y porque es amor, no tolerará para siempre el mal, hará justicia. Es ahí donde su santa ley, su ley de amor, cobra significado universal. Hay muchos casos directos de castigo divino sobre el mal, así como de bendición sobre la fidelidad. Se registran en las Escrituras mucho después de la muerte de los personajes del libro de Job. Escucha esta promesa en Deuteronomio capítulo 6, versículos 24 y 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Sí, el Antiguo Testamento está lleno de promesas, promesas de bendiciones y prosperidad que Dios traería directamente a su pueblo si le obedecía. Así podemos ver aquí ejemplos de lo que estos hombres le dijeron a Job con respecto a la bendición de Dios, a la felicidad, fidelidad de quienes buscan y obedecen sus mandamientos y vivir una vida piadosa y recta. Por supuesto, el Antiguo Testamento también está lleno de advertencias. Hay muchas advertencias, una tras otra, sobre la retribución divina que vendría por la desobediencia. En gran parte del Antiguo Testamento, sobre todo después del pacto de Israel con Israel en el Sinaí, Dios le advierte a los israelitas acerca de lo que su desobediencia traería sobre ellas, sobre ellos. Ahora, en 1 Samuel tenemos un ejemplo, capítulo 12, versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Bueno, tenemos aquí un caso directo de retribución divina con Coré, con Datán, Abirán y On. Y en Números capítulo 16, versículo 3 al 33, encontramos la retribución divina directamente. O sea que Dios es amor, pero Dios también es justicia. Leamos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y Jehová habló a Moisés y Aarón, diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Dada la naturaleza de cómo fueron destruidos los rebeldes, a este incidente no se le puede atribuir la idea de que el pecado trae su propio castigo, no. Estas personas enfrentaron directamente la retribución de Dios por su pecado y rebelión. Y en este caso vemos manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Pareciera como si las mismas leyes de la naturaleza hubieran sido cambiadas. Esa expresión me llama la atención más, si Jehová hiciere algo nuevo. El verbo hiciere aquí es de la misma raíz que se utiliza para creó en Génesis 1:1. O sea, hacer, crear. El Señor quería que todo el mundo sepa que fue Él mismo quien llevó de inmediato y directamente este castigo sobre los rebeldes. Ciertamente la mayor y más poderosa manifestación del juicio retributivo será en el fin de los tiempos, con la destrucción de los impíos, lo que la Biblia llama la muerte segunda. Y la segunda muerte, al igual que algunos de los otros castigos vistos en el tiempo del Antiguo Testamento, es un castigo directo de Dios sobre los pecadores que no se han arrepentido y no han recibido la salvación en Jesús. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? San Pedro nos habla de esto en su segunda carta, capítulo 3, versículos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, escucha bien, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, esto me lleva a un comentario inspirado por Dios de mi autora favorita, Elena de White, la profetisa del pueblo de Dios para este tiempo. Dice: Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Es el día de la venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Te recomiendo la lectura de este libro, lee todo ese capítulo, lee todo el libro, El conflicto de los siglos. Así nos habla qué es lo que va a ocurrir muy pronto. Pero amigo y amiga, aunque el pecado puede traer su propio castigo, ciertamente hay veces en las que el mismo Dios castiga directamente el pecado y a los pecadores, como argumentaron algunos protagonistas de Job. Es cierto que todo el sufrimiento en este mundo ha surgido del pecado, pero no es cierto que todo el sufrimiento es castigo de Dios por el pecado. Escucha bien. Ese ciertamente no fue el caso de Job, ni de la mayoría de los casos. El hecho es que estamos involucrados en la gran controversia y tenemos un enemigo que busca hacernos daño. Jesús lo contó claramente en su parábola, dijo, un enemigo ha hecho esto. La buena noticia es que en medio de todo esto, Dios está con nosotros. Cualesquiera sean las razones de las pruebas que enfrentamos, cualesquiera sean los resultados de esas pruebas, tenemos la seguridad del amor de Dios. Un amor tan grande que lo reveló en Jesús al ir a la cruz por nosotros, un hecho que en sí promete ponerle fin a todo el sufrimiento. Tal vez te estás preguntando, ¿cómo podemos estar seguros de que el sufrimiento de alguien es un castigo directo de Dios o no lo es? Ahora, si no podemos estar seguros, entonces, ¿cuál es el mejor planteamiento para nosotros que debemos tomar con esa persona que está sufriente o está sufriendo? O incluso con nuestro propio sufrimiento. Como se ha dicho en otros programas, es importante que tratemos de colocarnos en el lugar de los personajes de la historia. ya que al hacerlo puede ayudarnos a entender sus motivos y acciones. Ellos no vieron la batalla tras bastidores como lo hicimos nosotros. Si nos pusiéramos en sus zapatos, no debería ser tan difícil para nosotros ver el terror que Elifaz, Bildad y Sofar cometieron con respecto al sufrimiento de Job. Ellos dictaron un juicio del que realmente no estaban capacitados para hacer. Escucha esta cita. Es muy natural que los seres humanos piensen que las grandes calamidades son un índice seguro de grandes crímenes y enormes pecados. Pero los hombres a menudo cometen un error al medir de este modo el carácter. No estamos viviendo en el tiempo del juicio retributivo. El bien y el mal están mezclados y las calamidades recaen sobre todos. A veces los hombres se cruzan la línea divisoria más allá del cuidado y protector de Dios. A veces cruzan y entonces Satanás ejerce su poder sobre ellos. Y Dios no se interpone. Job estaba profundamente afligido y sus amigos trataron de hacerle reconocer que su sufrimiento era el resultado del pecado y hacerle sentirse condenado. Ellos representaron su caso como el de un gran pecador, pero el Señor los reprendió por su juicio a su siervo fiel. Esto está en el comentario bíblico que dice la profetisa del pueblo de Dios. O sea que, amigo y amiga, tenemos que ser cuidadosos en cómo tratamos el tema del sufrimiento. Desde luego, en algunos casos, parece ser más fácil de entender las consecuencias del actuar mal. Alguien fuma cigarrillos y le da cáncer al pulmón. ¿Qué más simple puede ser? Eso está bien, pero ¿y qué con los que fuman toda la vida y nunca se enferman? ¿Está Dios castigando el uno pero no el otro? Al final, como Elifaz, Bildad y Sofar, no siempre sabemos por qué el sufrimiento viene como lo hace. En cierto sentido, casi no importa si sabemos o no. Lo que importa es lo que hacemos en respuesta al sufrimiento que vemos. Aquí es donde estos tres hombres estaban totalmente equivocados. Y aquí es donde nosotros tal vez podemos estar equivocados muchas veces. Por eso, para finalizar, unas preguntas de conclusión y de reflexión. Y aquí van. ¿Qué nos enseña la realidad del castigo divino y cómo podemos confiar en la justicia final de Dios? Estos tres hombres realmente no entendían todo lo que le estaba sucediendo a Job en su sufrimiento. En cierto sentido, ¿no ese es el caso con todos nosotros? No siempre entendemos todo y no necesitamos entender. No entendemos plenamente las razones del sufrimiento humano. ¿Cómo entonces debe ser esa realidad ayudarnos a ser más compasivos con los que sufren? Dios nos ayude a ser compasivos y comprensivos con los que están pasando por situaciones desafortunadas. ¿Cuántas veces somos apresurados para juzgar o saltar a conclusiones erróneas que hieren y dejan huellas? Y lo peor aún, amigos, a veces lo comentamos y es tan fácil comentar los errores de los demás. Y los llevamos a una junta de iglesia y esparcimos y lo multiplicamos y a veces no conocemos el resto de la historia. Dejemos muchas cosas en las manos de Dios, quien es justicia y amor, y tratemos a los demás como Dios nos trata a nosotros cada día, no por lo que merecemos, sino por lo que significamos para Él. ¿No sería maravilloso si tomáramos esa actitud? ¿Te imaginas si Dios actuase de la manera como lo merecemos? Aún el más justo estaría totalmente perdido, porque con la medida que juzgáis, os volverán a juzgar o a medir, dice Jesús. Dios nos ayuda a ser misericordiosos, compasivos. El mundo está necesitado de eso. El mundo quebrantado y fragmentado que vivimos de dolor, sufrimiento, egoísmo sobre todo, cuando cada uno mira para sí, ¿qué diferencia podemos hacer nosotros en vivir una vida altruista? En reflejar el amor de Dios en nuestras acciones. Es por eso que hay iglesias que están llegando a las comunidades con actos de bondad, Conocí una iglesia que está practicando más de 200 diferentes tareas de actos de bondad, reflejando el amor de Dios hacia otros. Esos drogadictos, esas personas que aparentemente están sin esperanza, algunos dicen que andan robando, matando y cazando, ellos merecen el castigo de Dios. Pero hay una fuerza mayor que la retribución, la fuerza del amor. Y cuando mostramos amor a alguien, el amor comienza a ser como un espejo, ¿no es cierto? Comienza a reflejarse en la vida de esa persona. Por eso alguien dijo que nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos, cuando amamos. Y amar y, va, y dar van juntos. Y estoy hablando aquí de dar nuestra vida, nuestros talentos, dar lo mejor de nosotros para aliviar el sufrimiento de los otros. Lágrimas, ríos de lágrimas cada día. Un niño que llora por su juguete roto. Una mamá junto al féretro de su hijo que murió a los pocos meses. Una familia al lado del médico y el médico dice, hicimos todo lo que pudimos. Corazones quebrantados, ríos de lágrimas. Pero hay alguien que sufre con nosotros. Y tú y yo somos la extensión de Dios en esta tierra para aliviar y secar lágrimas. Llegará el día muy pronto cuando Jesús secará las lágrimas en cada corazón, en cada ojo. Entonces se habrá cerrado ese paréntesis para siempre. Mientras tanto, hagamos lo que Jesús hacía. Seamos bondadosos, misericordiosos. Y de esta manera, no solamente haremos bien a los demás, nos haremos bien a nosotros mismos, porque estaremos reflejando el carácter de Dios. Dios nos bendiga. Si este es tu deseo de alentar y animar a otros, hoy mismo, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, tal vez una llamada por teléfono, acompáñame en oración. Padre Celestial, es solamente por tu gracia que estamos aquí. Hay gente que está sufriendo a nuestro alrededor. Algunas cosas por su propia elección. Otras porque no eligieron llevar esa carga. Y estamos en un mundo de conflicto. Ayúdanos a ser agentes de misericordia. Agentes de bondad. Para traer paz, traer consuelo, traer esperanza. Y traerles a Jesús a sus vidas. Que podamos reflejarle. Y reflejar ese amor, reflejarlo en nuestras vidas. Bendícenos. Ayúdanos a ser misericordiosos, sabiendo que tú eres justo y eres amor, en el nombre de Jesús. Amén. Como estamos estudiando en estas lecciones de vida, el libro de Job nos presenta uno de los más grandes dilemas del hombre, el problema del sufrimiento y cómo Dios actúa. Pero también presenta cómo los seres humanos actuamos. Ya lo veremos en próximas lecciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.